Yo no sé ustedes, pero en mi casa yo soy el que dice la última palabra. Y si piensas que porque estás buenona, que porque estás tetona, voy a hacer lo que tú quieras, todo lo que se te antoje cuando a ti te dé la gana. Pues sí, sí, sí, sí, sí. ¿Para qué le hago a la cantada? Si la neta tú eres la jefa, tú me ordenas, yo solo digo. Pues sí, sí, sí, sí, sí. ¿Para qué le hago a la cantada? Si la neta tú eres la jefa, tú me ordenas, yo solo digo. Pues sí, sí, sí, sí, sí. Moviendo el cubo, moviendo el cubo, moviendo el cubo, moviendo el cubo, moviendo el cubo, moviendo el cubo. Para que la guada cantara.